Sí, señor, en Facebook, en Twitter y aquí, de cuerpo presente, en el galponcito de Radio del Plata, mañana matiné, más tempranito, 9 de la noche, los esperamos en el galponcito. Sí, señora, sí. ¿Puede venir la señora? Sí, puede con venir. Con la familia, con todo. Con la familia, con los niños. Hoy también me preguntó una persona si podía traer, que era amiga suya, me dijo. ¿Sí? Si podía tener, si podía traer, no si podía tener un niño. Sí. Si podía traer un niño de 8 años. Yo le dije sí, que de ningún modo, porque este era ¿cómo que no, un señor? Programa para adúlteros, básicamente. Pueden venir los chicos también. Hay allá un niño que lo ve, mire, está. ¿Ese niño va a la escuela mañana? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? ¿Vas a la escuela mañana? Dije. Ahí les preguntan a los mí padres. Me parece. Y bueno, vamos a hablar con tu maestra. Después sí, va a ver sí, qué habla. Sí, ¿qué tal? Soy la maestra. Sí. Escúcheme, es una visita. Es una visita guiada. Guiada curricular. Pero nosotros, niños, no querían venir. Claro, vino uno solo. Claro. Porque a veces van de la escuela y lo llevan a visitar las radios. Sí. Y aprende muchísimo. Sí. Los alumnos. Y descubren que no, es mejor ir a otro lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, me duele el ojo. Nuestra habitual sección destinada al cuidado de las vistas. Es difícil, ¿eh? Hay que inculcar en los niños la costumbre de cuidar el ojo mucho. Pues sí, cuidar el ojo. Cuidar el ojo, ahí está. Porque en general el ojo lo tiene ahí uno subestimado. El ojo no se cuida y así nos va, así estamos. Sí. Mire cómo me quedó el ojo por no cuidar. Bueno, sí. Hay muchas enfermedades que el ojo absorbe rápidamente. Sí, además que en el ojo, vio que hay gente que le mira el ojo y ya sabe lo que la enfermedad, sí, la es que un, va a tener. ¿Cómo ¿no? se llama? El fondo de ojo se llama eso. Algo así. Y menos los oculistas, que para saber lo que tenés, te miran otras partes del cuerpo. Claro. Así es la cosa, ¿no? Nosotros estamos haciendo una campaña. Sí. Contra las legañas. ¿Las legañas? Las legañas, efectivamente, porque Dinamarca son la cuarta causa de muerte. ¿Cuarta causa la legaña? Cuarta causa. ¿Pero porque son muy lagañosos y...? No, porque se muere poco la gente. Bueno, sí, lo que serán las otras causas. La cuarta y última causa. Hay que morir de legaña, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabe cómo se produce, no? Sí. La legaña dinamarquesa o danesa, que es la más fuerte, pega los párpados de modo tal que te impide abrir el ojo de por vida. Bueno, de por vida no. Entonces, señor, sucede que los daneses circulan por las calles de Copenhague con los párpados pegados sin poder ver y son atropellados por muchedumbre de camiones, autos, chatas y apisonadoras de tierra. Bueno, pero señor, todo eso está en las calles de Copenhague. Todo eso sucede debido a las fortísimas legañas danesas. Pero es eso, la legaña se afloja con un té. Creo que... Sí, efectivamente. Usted se toma un té... No, no se toma. Y si le, santo remedio. Se hace un baño de té en el, en los ojos. ¿En los ojos? Claro. Con unos algodones. De té hirviendo. No, té tibio. Tibio. Y se le va abriendo el ojo, se le va abriendo. Remedio de vieja, señor. No, ¿sabes que mi abuela, tan sabia que era, sí, me decía, Patricio, las lagañas son lágrimas que no lloraste? Yo pensé que las lágrimas que uno no lloraba se iban para adentro. Pero tiene mucho más sentido poético su abuela que yo. Disecadas, penas disecadas. Ya empezamos con... No. Todo lo que dije, no. Había empezado con Garcilaso y terminamos con Gongo. Y bueno, pastillas de Garcilaso para desgongorizar el ambiente, por favor. Bien, buenas tardes, doctor. Sí, ¿cómo le va? Mire, vengo a verlo porque se me pegó el ojo. Sí, veo que es así, pero no distingo, no le veo la raya tampoco, ¿eh? No, no, este ojo. Ah, no, digo, porque en general... Sí, ¿qué tal? Por más lagañas que uno tenga, se deja ver la raya que divide el párpado del norte del sur. El superior del inferior, sí. ¿No? Y, pero en usted es una... No, es todo un conglomerado de lagañas. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, desde dentro? ¿Cómo puedo colaborar desde dentro? ¿Las lágrimas acaso no contribuyen a ablandar un poco la gomalaca esa de, pero usted de la puede... legaria? Porque yo puedo inducirme un llanto, sí. Con un régimen de pensamientos tristes. Y entonces se ablanda la legaña. Puede ayudar un poco, pero si usted tiene, por ejemplo, usted empieza a llorar, ¿no? Sí. Al estilo Stergoris. Claro, y si no puede salir la lágrima, ahí está. Y si no puede salir... Lo que le dije yo, se le va el llanto para adentro. No, se le empieza a secar también, más lagaña. Ah, y se hace como cuando hay que descongelar la heladera. Claro, ya tiene que... Sí, no sé cómo es el procedimiento de deslagañamiento compulsivo. Para mí, esa pura lágrima. Esa pura lágrima. Yo creo que haciendo un agujerito... Con un alfiler o algo así. Sí, bueno, es lo clásico, ¿no? En la pinche un ojo y mirás por el agujerito. No, no, no es eso. Un agujerito que permita la salida de una lágrima. Y una lágrima hace un río de lágrimas. Sí, y eso ya empieza a abrir un surco. ¿Cuántas lágrimas le parece a usted que en volumen, ¿no? Sí. Llora una madre en toda una vida. Habíamos ¿toda la vida? Sí, yo había hecho estos cálculos hace algunos años con Carlos Chaneton. Es un profesional muy serio. Sí. Y él, después de hacer todas las salvedades que corresponden, ¿no? Hay madres y madres. Sí, claro. Hay hijos y hijos. Y cuanto peor es el hijo, mayor a la madre, etc., ¿no? Pero así, promedio, calculamos que el volumen de un Cadillac. No, es imposible, da muchísimo menos. No llega. No, un vaso. Bueno, usted, porque realmente. Yo soy buen hijo. A las clases privilegiadas. Un vaso le sobra. No. Un vaso le sobra toda la vida. Una madre que tiene un hijo verdaderamente sinvergüenza. Sí. Yo ahora. Un Cadillac pesa. ¿Cuánto? 2.000 kilos. Bueno, 2.000 litros. 2.000 litros de lágrimas. No, no puede ser 2.000 litros de lágrimas. Bueno, 200. ¿Cuánto pesa la madre? ¿Por qué? Ah, hay que ver. ¿Cuánto no tiene carga? Nada que ver cuánto pesa la madre. Sí, ¿cuánto carga? ¿Usted cree que las personas más robustas lloran más? ¿Más volumen? Y tiene más para llenar. Tiene razón. Sí, tiene más para llenar. La madre promedio, más o menos, si pongamos por caso, como usted dijo también, la madre de caso, 1,60 m. Sí. Bueno, ¿cuántos litros de lágrimas tiene contenido, digo, en stock? Sí, sí. Sin llorar. ¿Cuánto tiene? Muy poco. No, bueno, pero no es que tiene muy poco. Un volumen. Lo va renovando. Pero lo renueva. ¿Usted cree que tiene la lagrimera? No, bueno, la lagrimera, pero... Una bolsa de lágrimas que se la llora toda y ya está, no llora más. No, pero sí llora. Pero no es... lo que genera la lágrima, ese líquido llamado lágrima, es lo mismo... Que la transpiración, que la saliva. Eso, lloramos por no todos lo lados. Creo. Igual que esos que dicen que todos los shampoos son iguales y que lo que varía es el frasco. Sí, señor. No, no, no me creo. Eso es también una superstición del burgués astuto, que quiere estar por encima de la astucia de todo. Bien, ¿qué otra enfermedad hay del ojo, doctor? Bueno, porque del ojo. La verdad es que las tengo todas las enfermedades del ojo. No, está ahí la catarata. Sí, sí. Cataratas, vio que... Sí, se hace ruido a 20 kilómetros. No, eso cuando es, sí. Un tipo se enferma de cataratas, lo oyen a 20 kilómetros. Sí. Esas son las del Iguazú, la que usted dice. Sí. Pero esta no, las cataratas es como una pátina que le una queda... Una patina. Ve como nublado, siempre con niebla. Niebla, niebla, yo niebla. Yo veo así. Pensé que era mi barrio. No, bueno, quizás es su barrio también. Un día me pasó eso. Un día me pasó eso. ¿Qué le pasó? Esa misma escena. Resulta que yo me iba a comprar unas gotas para el ojo. ¡Uy, qué bien! Y alguien, un médico me las dio, pero era para usar una vez sola. Y yo agarré, empecé a usar todos los días, me ponía un poco. Tenían una carga de corticoides más o menos que podía hinchar el planeta 10 millones de unidades. Y entonces un día venía manejando con los niños. Y dije, che, mirá esa especie de arco iris que se forma alrededor de los faroles. Y ese dragón que pasa volando. Me miraron y dijeron, ¿qué arco iris? Entonces fui a lo del tipo y entonces me dijo que lo que me había estado poniendo era para usar una vez en la vida. Claro. Y yo venía usándolo hacía 35 años. Y que si veía era por un verdadero milagro. Bueno, por eso vio que no hay que abusar de las gotas. Porque uno dice gota para los ojos como si eso fuera una sola cosa. Que hay una amplísima variedad de gotas para los ojos. Para mí son todas iguales. Lo que cambia es el frasquito. No. Es todo distinto. Pues usted también puede comprar lágrimas. Ah, sí. Yo llevo siempre, cuando voy a visitar a mi novia, un frasquito de lágrimas halcón. Sí. Y cuando digo algo, y quiero que ella crea que lo digo verdaderamente, me doy vuelta, me pongo en unas jotas, después aparezco así, llorando, y le digo, disculpa, amor mío, pero no puedo continuar. Pero qué falsedad, señor. ¿Cómo se va a poner lágrimas falsas? No haga encima la actuación. Es una barbaridad. Deje fluir, conéctese con el corazón y la lágrima surge de emoción. No surge, a mí si no me importa nada. Ya lo intenté eso. ¿Cómo hacen los actores? Los actores, bueno, tienen el llorador de Esther Goris. Está homologado por Esther Goris. Como una jeringa que tienen que desemboca ahí en la puerta del ojo y ella tiene el control en el bolsillo, o sea, aprieta y le empiezan a salir unas lágrimas que salpica hasta la cuarta fila. Pero bueno, señor. No, pero veo que los actores tienen, algunos hacen memoria emotiva, conectan con emociones y empiezan a llorar, conectan con el personaje y lloran. ¿Cómo hace usted como actor, digamos? ¿Se acuerda de algo triste y llora? ¿O sabe actuar? Así dijo Marcelo Mastroianni cuando le contaban todas estas cosas del Actor Studio. Y que entonces el actor se autoinducía en pensamientos tristes para llorar o trataba, si representaba a un músico, de escuchar esa música durante varios días, ir a ver a músicos, ir a ver al músico, hablar con él, bueno, todo eso. Y Mastroianni le preguntó por qué no actuaba. Dijo que el que sabía actuar no necesitaba nada de eso. Es de mucho trabajo. Sí. Bueno, doctor, mire, le voy a decir, veo todo verde. Pero, bueno, aquí hay vidrios verdes, entra la luz del sol. Con razón. Quizás sí. Por eso, usted tiene que ver si en otros ambientes sigue viendo verde, me viene a ver a mí. Ajá, ¿a qué hora puedo pasar? Pero si no, puede pasar en cualquier momento. Bueno, pero saca turno, habla con mi secretaria. Si usted no es tan buen doctor como a mí me lo habían pintado. No, habla con mi secretaria y le dice. Le va a dar un turno, seguro. Ahora que habla de doctores y colegas, porque los psicoanalistas también son colegas nuestros de los oculistas. Ajá, ¿qué tal? El psicoanalista está entrenado. ¿Psicoanalistas, oculistas? No. Una de las dos cosas. No, psicoanalistas es un carné, oculista es otro. El psicoanalista está entrenado para atender el llanto de su paciente. ¿Por qué? Claro, y usted en también. En las sesiones vio que de pronto una persona llora. Rompe a llorar, ¿y qué hace el psicólogo? Lo consuela. En cambio el oculista, ¿qué hace? Yo creo que al revés. El oculista lo consuela porque el, le llora menos. Y el psicoanalista dice, Nada más. ¿Y cuál es el que te hace poner la pera en un lugar? No, ese es el oculista, la pera y la frente. ¿Y por qué el psicoanalista no hace lo mismo? Porque está fenómeno observar también el envase. Si no, claro. No solamente la mente que está pensando, Si no, ponerlo ahí, incluso cada tanto moverle un poco el marote. Pero ¿para qué? No se ve para adentro, no se ve las emociones. Pero mire, no soy tan ignorante. Bueno, pero no se ve. Pero sí, un toquecito con una agujita aquí, quizá sí. Desate unos pensamientos más entusiásticos. No, no es así. El psicoanalista le alcanza un pañuelito. ¿Tiene el psicoanalista pañuelitos? Bien. ¿O tiene que ir a buscar adentro? Cuando el psicoanalista fue para adentro, perdió toda la autoridad profesional. Sí. Por ejemplo, está ahí Rolón. Sí, claro. Y dice, un momentito, por favor, ve al baño. ¿Dice el psicoanalista? No. Chao. No, o por ahí no dice dónde va. No, voy va. Adentro. Sí. O dice, voy a buscar un pañuelo. No, dije, no va a buscar un pañuelo. Tienes que tener el buen psicoanalista. A mí me parece una escena extraordinaria, la de aquella película de Woody Allen, que el tipo se pelea con la mujer mientras atiende al paciente. ¿Y por qué no sucede siempre? Bueno, porque por lo general... Porque no atienden en la casa. No, ¿sí? Está la mujer ahí. No está, que... la saca, no la deja. No, no es que no la deja, no forma parte de... Yo si fuera la mujer del psicoanalista, la mujer de Rolón... Le entra. Pegaría la oreja para ver en qué anda. La mujer de Rolón hace eso, ¿eh? Claro, te escucha todo. Un poco se ríe, pero después... Especialmente cuando entra alguna paciente que está más o menos buena, dice, yo le voy a escuchar a este, a ver qué le sí, dice. A ver qué. Pero se parece Rolón, dice, ¿y usted dice? ¿Qué? ¿Toma sol desnuda? ¿Qué? No, eso no es una pregunta, está hablando del padre, de un problema claro, que tuvo de chico. Esa pregunta que hacen los psicoanalistas. Pero no preguntan eso, salvo que hablé del sol o de otra cosa, pero estaba hablando. Ella dice, bueno, y entonces salimos a la noche... ¿Qué llevas puesto? Bueno, puede ser pertinente en algún claro caso. Claro que es pertinente. Porque yo siempre, cuando voy al psicoanalista, le cuento lo que llevaba puesto. Bueno, quizás se está hablando de algún tipo de compulsión, un trastorno obsesivo compulsivo suyo. No sé, no le puedo decir a usted, porque eso es un secreto que solamente lo comparto con mi psicoanalista. Lo que yo le digo a mi psicoanalista queda entre mi psicoanalista... Yo y a lo mejor la mujer pone cuando mucho. Bueno, pero eso está bien. Yo no le voy a preguntar a usted qué es lo que habla con el psicoanalista. Lo que le digo y con que... el oculista tampoco, ¿no? ¿Qué habla con el oculista? No se habla mucho con el oculista. No, ¿no? No. Es uno de los... de los facultativos menos cercanos. Porque el dentista sí. Agarra un dentista como Barragán, usted, por ejemplo... Y Barragán empieza, aprovechando que usted no puede hablar, él habla y contesta por usted. Sí. No, pero cuidado que también el oculista... Barragán, por ejemplo, hace la conversación. Y si siempre vive en la paternal, pregunta. Y uno tiene la boca abierta así, con los aparatos dentro, y que le quiere decir que nunca vive ¿Nunca? En la paternal. Pero él se contesta. Ah, sí, y claro, uno se acreencia en el barrio. No, pero si no vivía en la paternal, señor. Ah, y dice... veo que siempre tiene el Mercury 1960. Tampoco. Bueno, ya que no. Claro, es un buen auto. No, que así, tampoco. Yo también te voy a decir. Sí, no le puede responder nada. Él no le puede contestar nada. Ya. Estará contento, con el resultado de las elecciones. Lo dicho. Me dejó con la boca abierta, sí. Y bueno, uno no le puede contestar nada. Y después, a la hora y media, cuando ya pasó todo, y usted puede decir algo... Ah, dice, no, que voy a empezar. No, tiene que aclararle. Tiene que aclarar. El tipo dice, entonces usted no es el que yo pensaba. Mire, qué muela le saqué. Claro, empieza. Tipo, claro. No, las tiene numeradas, los tipos no se confunden eso. Yo que la tiene. ¿Y uno las tiene numeradas? No. Bien. No tiene numeradas. Doctor, antes de irme. Ahora, discúlpeme, usted que mencionó la cercanía con el profesional. El oftalmólogo, si no fuera por el aparato que le pone delante. Usted queda cara a cara con el doctor. Sí, claro. Casi. Ojo, es un momento, a mí me pone un poco violento, ¿eh? Le digo, un centímetro más y eso es un beso inminente. Sí, sí. Si no fuera por ese aparato, estás ahí. Claro, y mira... y además... Sí, porque le larga el aliento, ¿vio? Dale, y usted enseguida mira a ver cómo se llama la mina y le dice, Maruja, ¿verdad? No, está leyendo mal, le voy a recetar. ¿Cuál es la manera de declararse uno a una doctora que lo está atendiendo? ¿Es pertinente en el momento? No, en el momento no. ¿De cualquier especialidad, dice usted? Hay algunas que son más fáciles. ¿Cualquier especialidad? Por ejemplo, qué sé yo. No seamos tendenciosos. Una clínica, viene una clínica. Doctora, mire, ando con un dolor de panza que veo el diablo el calzoncillo. Sí. Muy bien. Y uno siente que se enamoró de golpe. Por algo que le dijo la mina, porque la vio seria, y a mí por ahí me enamoran mucho las mujeres serias. ¿Sí? No, eso le puede decir usted. Ah. Doctora, no sé cómo decírselo, pero soy su paciente. Sí. No le puedo ocultar nada, doctora. Doctora, espere que voy hasta la puerta, ¿A dónde va? A la puerta, voy a ver la chapa. Sí, doctora Cuchacucha 2470. No, señor. Estoy enamorada. Estoy enamorado yo. No. Mire, la inteligencia me abruma. Y usted dijo tres o cuatro palabras que no entendí. Pero las veces. Y me enamoré. Bueno, las palabras eran de qué prepaga, por qué prepaga bien. Y qué era lo que le andaba pasando. No, pero usted me nombró, no me acuerdo, el... algo, el efenoides. Bueno, porque no, yo le explico... ¿Cómo me gustaría tener ese tema de conversación? Ah, bueno, señor. ¿Cuánto tema de conversación tendrá usted, doctora, en el momento posterior al sexo? ¿Pero qué tiene que ver? Esto es por ejemplo, acallados los corceles de la pasión... Usted empieza a hablar y no le dice, amor mío, te voy a nombrar huesos del cuerpo. Pero, y ahí le entra a dar. ¿Pero cómo va a empezar a hablar de los huesos de una médica, una traumatóloga? Y, ¿para qué? ¿Para qué me pongo de novio con una médica como tú? ¿Para que me hable de qué? No, pero no es así. A ver, nombrame otra vez todos los huesos del cuerpo. Te lo voy a decir más, Roberto. Además ya te dije que soy dentista. No tiene nada que ver los huesos del cuerpo, no lo sé. No sé ni cómo se llaman. ¿Cómo me llamo yo? ¿Usted se le declaró alguna vez a alguna doctora así, sabiendo que no la iba a ver más? No, no tuve ocasión. ¿Por qué que no la va a ver más? No, si usted no la va a ver más, qué sé yo. Pero si usted se declara, tiene la intención de verla. Usted entra, por ejemplo, a una guardia médica. En una guardia es más difícil. Y dice, mire, me clavé una astilla, qué sé yo, la atiende una médica. Dice, le voy a sacar la astilla. Dice, la sí. Y usted le vuelve a decir, lo mismo, es un buen discurso. Doctora, la inteligencia me perturba. No, bueno. Me la imagino a usted nombrando los huesos del cuerpo y siento que el corazón, etcétera. No, usted le tiene que decir, si no, empieza a hablar de cómo se clavó la astilla y va describiendo el mundo de su vida, cómo es su hábitat. Sí. Entonces, la va introduciendo a ella, ¿no? Sí. En la historia, en el relato, y... su atmósfera la va a empezar a envolver si a ella le interesa ser envuelta de este modo. Usted dice, no me gusta. Tengo unas maderas en el fondo de mi casa, tengo una casa con parque. Sí, tengo una casa, en el fondo hay caña. Voy siempre al cañaveral de fondo, voy a cortar una caña. Bueno, Bueno, me clavé con una caña. Bueno, empieza a decaer. Que se clava con una caña se muere. Bueno, no, señor, empieza a decaer el discurso amoroso. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Aquí estoy. Bueno, usted, por ejemplo, después del sexo, ¿de qué conversa? Salga de acá, señor. Doctora. ¿Después del sexo? Sí. Nombro todos los huesos del cuerpo. A ver, decime uno. Fémur. Metatarso. Estaría con vos toda la tarde. Metatarso.